Se logran éxitos en distintas ramas de la economía nacional de Corea. El complejo siderúrgico Kimchaek envió miles de toneladas de materiales de acero a la obra de la avenida Ryomyong, contribuyendo así a anticiparla. Y en el Departamento de Piscicultura Marítima, adjunto al Ministerio de Industria Pesquera, instalaron decenas de piscifactoría de mallas en las aguas adecuadas de los mares este y oeste, donde crían muchos peces. Durante la batalla de 200 días, las fábricas adscritas al Ministerio de Industria Ligera inventaron e introdujeron más de 500 valiosos proyectos de innovación técnica, asegurar con la producción nacional las piezas de equipos de más de 500 especies y más de 130 géneros de materias primas y materiales, y así hicieron gran aporte a la producción de artículos de consumo popular.